El blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira celebra el Día de la Pereiranidad con la música de nuestros artistas. Pereira, Bambuco de Luis Carlos González y Ernesto Figueroa, versión Hermanos Calero Cobo. Verde se encuentra por bravos y candiacheros en defloración de selva. Hace 100 años de harina nació la fértil Pereira como verso apasionado del señor sobre la tierra. Semilla madrugadora y río escultor de piedras le dieron temple de acero y rubia miel de ciruelas para el vigor de sus machos y el milagro de sus hembras. No agobian sus muros nuevos, leyendas de historia vieja, y su juvenil pasado es momia de biblioteca, porque apenas es simiente de yunque, rosal y hoguera. Pereira la querendona, trasnochadora y morena. Porque a la ciudad del alma se la da Colombia entera. Por derecho es pereirano todo el que a sus lares llega y le abrigan como ruano los pliegues de su bandera. Porque aquí no hay forasteros y Pereira tiene puertas. De septiembre, Día de la Pereiranidad. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Secretaría de Cultura de Pereira. Gobierno de la Ciudad. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y 3 minutos. Las palabras que nos nombran, lecturas de autores pereiranos. Uriel Incapié Montoya nació en Belalcázar, Caldas. Abogado, tecnólogo químico y defensor público. Desde hace varias décadas vive en Pereira. Ha publicado las obras Leve, Muy Leve, Amor, Poesía, Bagatelas, Ensayos Breves, Indicios y Verdades, Paraíso y otros cuentos breves. Obra ganadora en la colección de escritores pereiranos en el año 2003. Fluye Río de Amor, obra ganadora en la colección de escritores pereiranos 2004. Vuelve el río a su cauce, Ensayos Literarios y Jurídicos del año 2012. Del libro Invocaciones. Como abejas de lo invisible emprendemos cada día alegre vuelo con esperanza de vida. La flor olivar dura un instante, el camino es largo. Vientos contrarios ya rompen las ramas mientras un lúgubre sol avanza. Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, emisora cultural de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que vamos a escuchar una agrupación que hace parte de esta escena indie mundial dentro del rock y el pop. Bienvenidos. Para el día de hoy, una agrupación mexicana. En otras emisiones les he mencionado un movimiento mexicano que se llamó Avanzada Regia. Se los he mencionado en otras ocasiones porque la agrupación que vamos a escuchar el día de hoy ya habíamos tenido la oportunidad de tenerla acá en Escena Indie, pero hoy vamos a escuchar otro disco. Pero hace poco recuerdo que sonamos el artista Chetes, que hizo parte de una agrupación llamada Zurdok. Zurdok en movimiento, en sus inicios. Y pues ese movimiento Avanzada Regia, yo quiero seguir como mostrando algunas agrupaciones que hicieron parte de este movimiento. Una de las más representativas es Zurdo, que de hecho la tengo en deuda, pero hay que sonar a, no sé, una de las más representativas fue Control Machete en su momento, que no es una simple banda de hip hop, sino que realmente fusionó con otras cosas y la considero una agrupación de la escena indie también. Pero otras agrupaciones como Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Genitalica, Panda, Kinky, Bolobán, Inspector, bueno, entre otras son las que se destacan. Y otra que se destaca mucho junto a Zurdok, Plastilina Mosh, es Jumbo, agrupación de Monterrey, que es allá donde nace este movimiento. ¿Y por qué estoy hablando de este movimiento? Porque es un movimiento de unión de los artistas, de las bandas de esta ciudad, que quisieron juntarse para hacer festivales, para apoyarse entre ellas, poder surgir. Yo creo que es un gran ejemplo para muchas otras ciudades de Colombia y el mundo, que hay que estar unidas, no importa el género, y para adelante. Esta agrupación se forma a mediados de los 90 con una consolidación en 1997. Ya habíamos tenido acá en Escena Indie el álbum Restaurant, que fue su primer disco de 1999. Y pues ahora vamos a mostrar el DD y Ponle Play. Un disco que, debido al éxito de Avanzada Regia y de la agrupación con su primer disco, pues logra firmar con un sello discográfico. No obstante, y aquí lo hemos dicho, la música independiente no es solo la que está retirada, alejada de los sellos discográficos, de las disqueras, sino la que también sigue proponiendo un estilo musical alternativo. Y es lo que nos ofrece Dede y Ponle Play. Vamos a escuchar una introducción que tienen del disco Dede y Ponle Play, luego Estrella de Rock, o más bien Pequeño Gran Rockstar, Audiorama, Cámara Lenta y uno de los sencillos de este disco, una canción que pegó en su momento, la canción Después. Aquí van a notar que hay rock and roll, hay canciones suaves, otras más alternativas. En este disco de Jumbo del 2001, Dede y Ponle Play, que suena acá en Escena Indie. Muy bien, nenes y nenas, de esta noche en El Monstruo, proyección, poder. Un disco super sensacional de 100 megatones. Hoy vamos a explotar todo mundo como una fiera que trata de escapar y la única forma de trasladarse hacia donde están todos ustedes, que es la presa, son las ondas hercianas del radio. All right. Pequeño gran rockstar, todo acabó. Te traigo una tutsi pop para que dejes de llorar. Te puedes olvidar de todos tus fans, pues todos tus fans te olvidaron hace tiempo. El tiempo se va. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Después de no encontrar una mejor razón para perder el... decir que no puedo ir. Escuchábamos canciones del disco Dede y Ponle Play de la agrupación mexicana Jumbo, acá en Escena Indie. Recuerden, en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social. Esta agrupación está conformada por Enrique Demian González, alias Bugs Waco, en la batería. Eduardo David González, imagino que son hermanos, el hermano del baterista, el tecladista, que también tiene un alias, simplemente Eddie. Carlos Alfredo Castro Aradillas, alias Charlie Pornet, en el bajo. Jorge Tames Chapa en la guitarra, que lo llaman Flip Fantastic. Y Alejandro Clemente Castillo, simplemente conocido como Castillo, en voz y guitarra. Varios de ellos vienen de otro grupo que llamaron Blues Wagon. Hay un juego de palabras con el blues y pues está otro vehículo, ¿no? Es muy reconocido. Y en un principio tocaban principalmente covers. Los Beatles, Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd, R.E.M., U2, The Police, bueno, entre muchos otros. Son Temple Pilots, ahí también la influencia. También del rock alternativo, mucho del rock alternativo. Incluso en algunas canciones, en sus discos, encontramos por ahí cositas del post-grunge. Después, bueno, empiezan a tener éxito, reconocimiento, unos pequeños cambios de integrantes, y desde el 97 pues se hacen llamar como Jumbo. Su primer disco exitoso, Restaurant, pero hoy estamos escuchando el DD y Ponle Play. Escucharemos las canciones Motocicleta, que además que yo les comenté ahora, les mencioné hace un ratico que hacían covers de los Doors, por ejemplo. Pues Motocicleta es Doors completamente, van a escuchar. Es muy, muy, muy influenciada por Doors. Hay otras canciones muy rock and roll, y van a notar. Vamos a escuchar también la canción Happy Hike. También ellos tienen algunas canciones en inglés. También la canción Día y Cada Vez Que Me Voy. Jumbo, hoy con su disco DD y ponle play acá en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Piensas que vas a cambiar y no puedes dejar de ocultarlo. Hoy me dices que vas a llegar, pero solo lo harás por un rato. Esperaré que llegue el día y voy a pretender que todo está bien. Y en las noches salir a buscar y encontrarte sentada en el coche. ¿Quién pudiera pensar que eras tú quien me puso de pie cuando había caído? Antes de haber querido. Cada vez que me voy es igual y no puedes dejar de ocultarlo. Cada vez que Con el sonido de la agrupación mexicana Jumbo, continuamos hoy en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Un saludo para todos los que escuchan ahí en el dial, pero también para todos los que escuchan en emisoraculturaldepereira.com. Invitación también para que sigan las redes sociales de la emisora, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si desean dejar alguna opinión, comentario, saludo, está también el WhatsApp. 318-7900-700. 318-7900-700. Y continuamos acá en Escena Indie escuchando la agrupación Jumbo. Esta agrupación que, bueno, ya que mencioné los covers y que había cierta influencia de Doors, Beatles y demás, ellos tienen en su repertorio diferentes canciones, desde Black Sabbath, Pixies, tributos en que han participado también, han hecho tributo a José José, por ejemplo, a otros artistas mexicanos. Siempre está presente los buenos covers realizados y tributos por Jumbo. Ya tienen varios discos, realmente tienen varios discos, porque no solo son Restaurant y Dede Ponle Play, que es el que estamos escuchando hoy, que apenas es del 2001. Y ahí tienen el disco Teleparque, Gran Panorámico, Superficie, Álamo, Alto al Fuego. Tienen un Restaurant Revisitado, Manes y Alpha Beta Grey. Y a eso sumémosle que hicieron como también un álbum como Desconectado, como un unplug. Escuchemos las canciones Far Out, Desaparecer, Hoy y como el outro, como el fin de De y Ponle Play, una despedida que le hacen al disco. Esto es Jumbo acá en Escena Indie. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. vuelves a escapar. Me vuelvo a preguntar y nada cambia. Todo sigue igual. Te quieres ir de aquí y no entiendo para qué. No puedo ni pensar en nada más. Hoy te vas. Es el sonido de Jumbo. Yo me voy despidiendo acá en Escena Indie, donde escuchamos el álbum DD y Ponle Play de la agrupación mexicana de Monterrey, que inició junto a muchas otras, en ese movimiento llamado Avanzada Regia, esa unión de agrupaciones de esa misma ciudad y región. Un gran ejemplo para muchas agrupaciones y ciudades en el mundo. Yo voy a bajar con el sonido en vivo de Jumbo, con la canción Después, un bonito concierto que hacen y ahí va a sonar. Yo me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los espero en otra emisión de Escena Indie. Chao, gracias. Muchas gracias.